Hola Daniel. ¿Cómo te va? Te habla Carlos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Porque yo tengo muy mala señal desde el balcón. No sé cómo querés que. ¿Qué es lo que se escucha mal? Ah, sí. Medio molesto, ¿no? Ah. A ver, déjame ver dónde me puedo ubicar. Qué soportable los perros, no lo puedo creer. A ver. Ok. Sí. Yo lo que, para hacerla corta y no molestarte, estoy escribiendo un ensayo sobre la exposición esta que estamos haciendo. Y como que en algún punto quiero detenerme en el ensayo en cada uno de los puntos donde hay una obra. Entonces, la temática principal del ensayo es que la aplicación esta que estamos usando para ver la obra pronto se va a volver obsoleta por temas de programación y bueno, no sé qué. Entonces, en cada uno de los puntos quiero encontrar un punto de reflexión relacionado a lo obsoleto por fuera de la aplicación. Entonces se me ocurrió que como en tu sección, la pregunta que se me ocurrió es, ¿qué pasa cuando una llave se vuelve obsoleta? No es que se vuelva obsoleta, se deja de usar en realidad. Claro. Pero seguramente cada vez que vos querés ver algo con esa aplicación, siempre vas a recurrir a la misma aplicación, porque no va a cambiar. Va a cambiar otra forma, seguramente, de ver y de presentarlo, pero la fórmula es la misma. ¿Te acordás que hablamos la vez pasada de ese tema? No, sí, tomarlo como un paso del tiempo, que es una transición, escribirlo como que, bueno, que la tecnología va acorde a los tiempos y va mucho más rápido que uno y, bueno, se piensa que después de esta seguramente vos ya tendrás datos de cómo serán las próximas aplicaciones sobre el tema. Y Claro. tomarlo como un periodo de transición, como que lo que estás haciendo ahora, bueno, es una etapa. Y nos encontraremos en la otra etapa de la tecnología. ¿Me explico? Totalmente. Mi pregunta iba enfocada particularmente a tu serie, como para tratar de meter tu serie en el ensayo de alguna manera. Y como tu serie tiene llaves, mi pregunta era, ¿qué pasa cuando se cambia la cerradura, esa llave que queda obsoleta? Porque vos cambiás la cerradura, cambiás la combinación. Claro. La llave sigue siendo llave, porque en realidad el simbolismo es la llave, no importa qué puerta abra, si se rompió la cerradura o no se rompió la cerradura, la llave es la llave, listo, la llave cumple una función de abrir y cerrar. Después puede ser una llave antigua, una llave moderna, una llave de láser, una llave de bronce, una llave de plástico, no importa. Es la acción de la llave, es abrir y cerrar, punto. Las formas y los códigos que tiene cada cerradura, eso es independiente a lo que es una llave en sí misma. ¿Se entiende? La llave es independiente de la cerradura. Ah, La llave es la llave. está bueno eso, Claro, es independiente. Son dos cosas. Vos decís, pero sin llave no hay cerradura. No, no hay cerradura porque puede ser un candado, puede ser otras formas de cerrar y abrir, pero la llave, la función, ¿cuál es la función de la llave? Abrir y cerrar, punto. La claro. cerradura es otra cosa, la cerradura es un seguro para determinados espacios o determinadas cosas y eso. Está bueno, entonces en algún punto sería como que cuando la llave pierde su cerradura, adquiere su carácter simbólico y de esa manera trasciende su funcionalidad concreta y pasa a ser más un mensaje, un símbolo o otro tipo de Exacto, signo, digamos. vuelve a toma, trasciende la cerradura y vuelve a su esencia, que es, cuál es el espíritu de la llave? Abrir y cerrar, Claro. punto. Vuelve a su espíritu. se despoja. La cerradura es una armadura. Claro. Pero no es la llave. Víctor me dice, ¿qué es primero, la llave o la cerradura? No, la llave, porque no necesitas una cerradura. Un candado también es un cerramiento, un cerrojo, una traba. Olvídate de todo, solo ahí a la esencia, que es una llave, punto. Sí. Está. Independiente de todo objeto. Es como, la silla es la silla. Después, el sujeto es la silla. La función de la silla es para que el individuo se siente, se pare o cumple esa función, punto. Sí. Después tenés diferentes tipos de sillas, diferentes formatos de sillas, diferentes materiales para la silla, pero en sí mismo, el espíritu de la silla es la silla. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Sin silla, con la silla no hay mesa, o no hay escritorio. No. No hace falta el escritorio, ni la mesa, ni nada. La silla es la silla, punto. La llave es lo mismo, la llave es la llave. Me encanta, porque si no siempre le estamos poniendo una finalidad a la llave. No, como, claro, no, como... la llave, la función de la llave, la función de su esencia, es un elemento que sirve para abrir y cerrar. Entonces podríamos llegar a una conclusión de que cuando algo se vuelve obsoleto, adquiere su esencia, porque se desprende de su funcionalidad. Claro. Perfecto. Siempre que el objeto tenga, se lo describa como en forma independiente. ¿Viste? Hablando independiente, no es lo mismo Bocini que Bertoni, ¿viste? Sí, ¿vos sos independiente también? No, de Boca. Ah. Pero bueno, no, porque me dirigí la palabra independiente. A ver, no, sí. El objeto siempre va a ser por sí mismo cuando es independiente de otro objeto. De eso se trata. El verbo nos señala una acción. El verbo es símbolo de la acción. Sin acción no hay verbo, y sin el verbo no hay acción, punto. Claro. Y el sujeto o el objeto es lo mismo. Sin el objeto no hay una función. Un objeto está para cumplir una función. Y cuando... Sea lo que sea, una cuchara, un tenedor, una rueda, lo que sea, cualquier cosa, un pantalón, una camisa, todo está para cumplir una función. Nada está creado para nada. Los vagos solamente. Y cuando ponele la llave, ¿deja de perder su función? ¿En qué se transforma? No, nunca deja de hacer su función. Porque sigue siendo llave. Para que la llave no sea más, no tiene que ser más llave. No importa si la llave es vieja o moderna, no tiene nada que ver. Es el concepto. Claro. Porque, es más, cuando vos cambiás la cerradura, también podés adaptar una cerradura a la llave que tenés. Yo tengo una llave antigua y me voy a un buen cerrajero. Si consigo un buen cerrajero artesano, me hace una cerradura o un candado acorde a la llave que yo tengo. Buenísimo. Me encanta eso, no estaba enterado. Claro. Vos tenés una cerradura antigua y la querés adaptar, ¿viste? De esas antiguas de hierro, de fundición, que son hermosas, y si quieres, sí. Tengo también que comprar un negocio de complemento de antigüedades. Claro. Y después dicen, mira, déjame que te invento aunque sea un candado o algo para que pueda cerrar. Y después, la quiero utilizar, le quiero dar vida a esta llave. ¿Y a dónde la puedo poner? Y tengo una cerradura. Claro. Pero que si no, no tiene vida. Necesita que sea para que gire, ¿viste? Pero la llave nunca deja de ser llave. Claro. Y que si no, no tiene vida, si no. Claro, vos cambiás la cerradura, la llave no. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a la modernidad, que el cerrajero, cuando tenés un problema, te cambia la llave. No. Si vos querés, cambiar la cerradura, no la llave. Ah. Si no, mirá, cambiame el código de la cerradura porque yo quiero que esta llave siga funcionando. Es así. Hablarlo con un cerrajero, yo tengo un cerrajero conocido, hemos estado filosofando sobre la llave y el laburo que hace el cerrajero, y el cerrajero tiene que adaptar a veces el objeto llave para una determinada cerradura, pero después vos tenés un montón de llaves que te adapta los códigos de la cerradura para esas llaves, si vos querés. Pasa que el precio es otro. Claro. Claro. Caro. Por eso la gente siempre recurre a cambiarme la llave. Claro. O cambiarme la cerradura, mejor dicho, porque es más barato. Cuando vos tenés que cambiar los códigos para que te adapte una cerradura a tu llave. Claro, sí, pero sí. Pero es más caro. Pero bueno, nada, eso. Y en su aspecto más social, digamos, cuando uno no tiene la llave para actualizarse a lo digital, ¿en qué se convierte? Por ejemplo, generación, digo, cuando la tecnología una generación la supera, digamos, y uno se queda en el umbral de, o sea, le cambiaron la cerradura. Exacto, no, eso ya es personal, porque la tecnología nunca avanza por sí misma, no es sola y no tiene vida propia, la tecnología la manipula una persona, un ser humano, sí. El ser humano va adelante, o sea, es uno el que queda atrasado con respecto a los adelantos, siempre hay otra persona al lado mío que o yo sé más que la otra persona o la otra persona sabe más que yo sobre determinado tema, claro. Pero no, es la capacidad de cada uno. La tecnología avanza porque hay seres, hay personas, individuos con una capacidad de inteligencia intelectual de la puta madre que van agregando un pasito más. Si yo soy amigo de ellos, estoy al día con los adelantos. Si yo no soy amigo de ellos, tengo que ir a agarrar manual y estudiar. Claro. Y si yo tengo la mente perezosa y no agarro manual para estudiar, me vuelvo un analfabeto digital o analfabeto tecnológico. Pero en realidad, la tecnología no tiene vida por sí misma. Primero fue creada por alguien y después, claro, es de uso común. Claro, pero digo, esa... que decir, no queda obsoleto el ser humano, queda el que se queda atrás. Ahora, si vos estudias, nunca vas a quedar. ¿Se entiende dónde quiero ir? Totalmente. Siempre cuando vos querés analizar así, siempre anda el concepto, a su esencia. Sí. Que es una cosa y que es la otra. ¿Para qué es una y para qué es la otra? No, vos lo que estás mostrando dentro de tu conocimiento, Carlito, es vos le estás enseñando a la gente que existe una aplicación, que esta tecnología nació en tal lugar, se empezó a aplicar en una breve historia de dónde nació, el por qué lo estás haciendo de una manera sencilla, humilde, acá sobre la calle Maipú, pero que en realidad es un principio de las riquezas visuales que nos está empezando a dar la tecnología. Claro. Es eso lo que estás haciendo en realidad. Ah. Vos lo que estás mostrando en realidad, ni siquiera estás mostrando, no estás mostrando arte, porque yo el arte, lo que vos haces es secundario. Vos lo que estás mostrando, sí, es, o sea, con, lo digo con respeto, sí, ojo, sí, sí, sí. Lo que vos estás mostrando es una aplicación determinada para ver una determinada forma. O sea, totalmente. Es una aplicación tecnológica, no estás mostrando arte. Totalmente. Es arte secundario. Sí. No, esa aplicación, si pudiera uno usarla en la vida cotidiana, donde mirá, apuntás con la cámara un auto, una casa, un frente, un amigo, y ves que se deforma la imagen, o te sale el color, los colores áureos de cada cosa, bueno, decís, wow, mirá lo que es esto, es una aplicación que te ve los colores áureos de los objetos y de las personas. Sí. No es eso, no es un rayo X lo que estás haciendo. Totalmente. Estás mostrando una aplicación, entonces habla sobre la aplicación. El arte deja lo secundario. Me gusta. La llave es la aplicación, esa es la llave. Y mientras vos tengas la aplicación, esa es tu llave. El arte, los objetos que estás poniendo para que la gente vea es la cerradura. Porque sin eso la llave no vas a tener utilidad. Totalmente. Pero la llave es la aplicación. O sea, la tecnología. Me parece increíble eso que estás diciendo. Así que qué buena conclusión, la verdad. Y claro, porque vos estás mostrando eso. Entonces, como no tenés conocimiento, redondearlo todo en la aplicación tecnológica, sobre Victoria, dónde nació, para qué se utiliza, cuál es, investigate cuál es su función actual. Seguramente nació como algo rústico, después se fue enriqueciendo con la medida que fue mejorando hasta llegar a la actualidad, pero bueno, se prevé que en el futuro con este tipo de aplicaciones basadas en los mismos fundamentos se van a poder ver las realidades tridimensional sin utilizar una máscara de 3D, simplemente apuntando con el celular o con la cámara fotográfica, ver lo que está oculto de lo que el mundo invisible, se podría decir, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, eso ya es otra cosa que también existe, se llama cámara Kirian. Ah. Que ven las auras y las energías de tanto de las personas como de los objetos. Claro. Ya está eso. La aplicación lo que hace es que antes lo que lo hacía la cámara fotográfica o un aparato gigante, lo único que hizo el ser humano, un bocho, fue poder bajarlo a un chip, a algo pequeñito, reducirlo y mandarlo a un microchip y nada, y mostrarlo. Pero antes era un aparato enorme, enorme, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es eso, sí. La tecnología lo que cambió. No creo que haga nada después que supere el chip, ¿viste? Claro. Yo creo que se va a un techo, no sé. Después habrá microchip de diferentes materiales, pero ya la fórmula de llegar a acumular bases e información en un microchip, que no sé cuántos millones de información se puede meter en una cosita que es del tamaño de la cabeza de un alfiler, es una locura. Es mágico, sí, es sí, impresionante. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Es impresionante. Y eso lo hizo un individuo como vos, como yo, que simplemente a mí me gusta pintar y a otro le gusta la tecnología y se metió a investigar eso, ¿viste? O sea, lo que te decía, nunca va a ser superado. El ser humano avanza en la medida que se capacita. Claro. Y hace que el otro que viene detrás, uno le da las herramientas para que también se capacite para entender la tecnología y bueno, y hay determinadas cosas que se usan, que tienen uso cotidiano. Claro. ¿Se entiende, José María? Se entiende perfecto, me encanta la dirección. La próxima te cobro, hermano. Yo estoy cobrando 2.000 pesos la clase. En 20 minutos te ahorraste como 6 lucas. Así que más vale que cuando vengas la próxima vez me regales una botella de whisky menos W, que es horrible. Mira, me conformo con un blender. Bueno, no te juego más. Me encantaron las conclusiones que hicimos. Me voy a llevar la pregunta de si cuando una persona decide volverse obsoleta, encuentra su propia esencia. Exacto, ahora sí, correcto. Pero si una persona decide volverse obsoleta, es duro eso, esa definición, Carlos. Sí. Carlito, es muy dura. En realidad nadie decide ser obsoleto. No se decide, no sé cómo decirlo. Tiene que ver con la energía de vivir, ¿viste? Nadie sabe por qué es pobre si a otro no se lo dice, porque la gente vive. Claro. El concepto de rico y pobre lo pone alguien de afuera, pero si vos agarrás una persona, mira, había un cuento de en psicología, que creo que era de Jung o Freud, no me acuerdo cuándo lo. Creo que se llama. Buscalo por internet. Creo sí. Que es el cuento de la caverna, algo así. La alegoría de la caverna. ¿Eh? ¿La alegoría de la caverna? ¿La conoces? Sí, el de Platón. Claro, exacto. Sí. Bueno, nadie sabe hasta que otro no se lo dice. O sea. Pobre, dicen que pobre es el que más necesita. Sí, claro. Y rico, ¿entendés? Entonces, no uses esa palabra porque le queda feo. No, es un término que es contradictorio, Carlito. ¿Cuál? La gente no se vuelve obsoleta. No es lo que la gente usa para determinadas cosas que se vuelven obsoletas. La gente claro. No es la gente. Olvídate de la gente. Sí. Porque la gente va a usar lo que vos le des. Yo soy un obsoleto, entonces, porque yo no la entiendo a la aplicación esta. Si vos no me la explicás, yo no sabía que existía. Claro. Pero no quiere decir que yo sea obsoleto. Simplemente la desconocía. Claro. Como vos no sos obsoleto en ciertas cosas que a lo mejor yo conozco. ¿Se entiende? No, claro. No es el individuo, no es la capacidad del individuo, es cómo uno le da la información al prójimo. No hay gente, la gente es, son términos raros, viste, que usan que nadie es pobre y nadie es rico, viste, la gente es según sus ideales y según se va moviendo y el entorno y la cultura que va a su alrededor, pero es como el gordo no sabe que es gordo hasta que se lo dice el médico o se lo dice un familiar, che, está gordo, sí. Guarda, tiene sobrepeso. Sí, sí, sí. O el drogadicto, viste, o el alcohólico, no saben que es alcohólico porque a mí me gusta el vino, viste, me gusta el alcohol, pero sí. Después no conoce los límites porque no sabe hasta que alguien hubo una alerta y alguien le dijo, no, mirá, ya te estás excediendo y tu organismo ya tiene síntomas de alcoholismo o de drogadicción o todo. O sea, la gente no es obsoleta, la gente es maravillosa, es los elementos los que se van moviendo obsoletos. Ok, me gusta. Claro, me gusta. Al ser humano reivindicarlo siempre. Porque el individuo es, vive, cumple la función primordial de la vida. ¿Para qué está? Para interactuar uno con otro. Después las culturas, y eso son otras cosas. Depende del entorno, la sociedad en la que vivas, etcétera, etcétera. Pero si vos a una persona que supuestamente es pobre o es obsoleto, es humilde, le enseñas a andar una vez moto y te lo aprende a los 5 minutos. Es decir, no tiene nada que ver. Es la tecnología y el uso que le da a las cosas cotidianas. ¿Se entiende? Perfectamente. Siempre valorizalo al individuo, porque todos son esenciales en diferentes formas. A veces el que parece que es pobre está ahí porque te hace entender que es la soberbia de las riquezas materiales, del cúmulo de riquezas materiales, no es todo en la vida, sino que también hay otra vida un poco más espiritual, y así cada uno cumple una función cuando lo miramos con ojos diferentes. Sí. Sí, sí, sí. En fin, sí. Nada. Cada respuesta se agregan 2 lucardi. Sí, claro, viste. Imagínate que pagan fortuna para escuchar estas conferencias. Claro, totalmente. Bueno, Carlito, querido. Bueno, Daniel, pero, mil gracias por tu tiempo. Sos un genio. Reivindicar al individuo y darle el lugar que corresponde con respecto al uso de la tecnología y determinadas aplicaciones. Y ahí estás libre y estás haciendo un bien a la comunidad, enseñándole al que no sabe algo nuevo y al que sabe que se ocupe de enriquecerse para saber un poco más. Me encantó. Wow, eso me mató, eso me cierra, yo me sorprendí bien. Sí, sí. Bueno, abrazo grande. Dale. Chao, gracias. Chao, chao.